el sol en tu mirar. Tienes la luz que el cielo alumbrará. Déjame ver todo de ti. Eres camino que quiero explorar. Quiero más, cada latido vamos a explotar. Mujer de fuego en la oscuridad, solo deseos en tu palpitar. Abre las alas, vamos a encontrar ese lugar que nos hará soñar. Mujer de fuego con intensidad, vuelvo un instante, una eternidad. Pensar.